Hola. No hagas ruidos raros, compañera. A ver, que no te oigo. ¿No me oyes? Me deberías oír. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Sí? Sí, sí. Yo tampoco me oigo a mí mismo. ¿Qué pasa aquí? No te oigo. ¿Qué está ocurriendo? Sí, sí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Vamos a ver. Vamos a hacer una breve prueba característica y típica de Radio Libre. Pero vamos, yo creo que esto debería sonar. ¿Sí? Sí, oye. Sí, suena. Es curioso porque digamos que el nivel de sonido no está registrado, pero vamos a fiarnos, ¿vale? Ha pasado algo en la mesa. Vamos a darle ahí. Hombre, lo han hecho los niños, no lo vamos a hacer nosotros. A ver, sí, sí. Así que vete tú a saber. Se te oye, pero ¿sabes qué voy a tener que hacer ahora? Háblame. Te hablo, te digo, te cuento. Sí, sí, sí, aquí es. Vale, vale. La cosa es que... No, sabes que te lo explico, que es que tengo que regular tu volumen a partir del grabador, no a partir de la mesa, porque la mesa no marca volumen. Bueno, en definitiva, suerte para todos. Esperemos que nos podáis escuchar bien, porque vamos a tenerlo que hacer un poco a ciegas. Compañera. Pues bueno, ¿qué hemos escuchado? Cuéntanos qué hemos escuchado y por qué lo hemos escuchado. Porque anda que no es raro que pongamos nosotros un éxito de los Grammy latinos. Sí, pero esas cosas pasan. De vez en cuando nos damos esas sorpresas. Hemos empezado, es verdad, hemos empezado con los ganadores de los Grammy latinos de este año, que de no sé cuántas candidaturas se llevaron, yo qué sé, yo se llaman sé, Calle 13 no y se llevaron yo, 9 pero bueno, o algo así. Sí, como... es Calle 13 desde Venezuela, quizá. No sé, algo así. La cuestión es que nos ha hecho gracia saber que en cuando iban recogiendo los premios, pues primero se solidarizaron con todos los movimientos estudiantiles de Latinoamérica que luchan contra la privatización de su educación y reivindican ese lema del 4% del Producto Interior Bruto. Ahí le dieron duro y, entre otras cosas, también se dedicaron a denunciar, y ahí sí que fueron censurados, vamos, se los quitaron de encima como pudieron los presentadores de la gala. Por cierto, eran grandes figuras de las telenovelas. ¿Eran? Figuras de las telenovelas, grandes figuras. Eso no lo sabes tú, pero yo sé. Figuras de las telenovelas, no, claro. Yo eso no lo sé. Cuéntame qué es, qué es eso que denunciaron. Cuéntame qué es la payola, mientras yo arreglo una cosa técnica. Claro, porque de repente no a la payola... ¿Y qué es lo que pasa aquí? Censura de los presentadores de la gala, que en un momento dado les dan unas indicaciones para que corten el asunto. Pues ¿qué demonios es eso, no? Porque realmente no lo sabíamos. Y aunque lo habíamos escuchado alguna vez, la verdad es que no teníamos claro lo que era aquello, ¿no? Vete tú a saber lo que era la payola. En absoluto, pero... Pero resulta que parece ser que la payola es un pago que se hace clandestino, sí. Ilegal... a quien sea necesario pagarle. Sí, vamos, clandestino. O sea, yo creo que es algo bastante institucionalizado en aquello que llaman radiofórmulas. Completamente habitual, pero se supone que tiene que ser clandestino. O sea, sí, sí, la payola... Sí, así definida un poco científicamente, se diría que es una práctica que es bastante común entre las grandes radios, las grandes radiofórmulas, que exige el pago por parte de los músicos, ¿no? O de las agrupaciones, las editoras o lo que sea, productoras, promotoras, etcétera, para colocarlos en la parrilla de la radio. Exacto, o sea, para que suenen. Para que lo saquen radio. En la radio. Es ¿no? decir, el motivo del pago varía según el caso, pero su objetivo es, pues claro, impulsar la carrera del artista en cuestión, ¿no? Gracias a un respaldo económico, o sea, una inversión pura y dura, que es ilegal en Estados Unidos, por ejemplo. ¿No? Es ilegal, pero institucionalizada. O sea, que, claro, es algo muy difícil de. Y además vieja, porque ya en los años 50. Yo recuerdo cuestiones, no que estuviera yo en los años 50 oyendo la radio, no confundamos, pero que había, bueno, y hay cosas a propósito, ¿no? De las injerencias que se hicieron en creaciones de música negra para luego transformarla a disco, para ganar pasta, porque claro, con la música disco se ganaba muchísima pasta, claro. Pero había creaciones que no eran así, que fueron ahí, los putearon bastante, y eso se hacía con pelas, claro. Con pelas para meter en la radio y tal. Sí, esa es la cuestión. De manera que, claro, pues es un término que aquí ni se conoce, en realidad. O a lo mejor sí que lo conocen, no lo sé. Eso cuéntamelo tú. ¿Existe o no existe? Hombre, existir, eso? Yo creo que yo, existir, yo estoy seguro de que existe. Existir existirá, porque de repente, ¿cómo de quién decide qué es lo que se pone? Sí, sí, no, está clarísimo. Y además es un negocio multimillonario para las cadenas. O sea, en Estados Unidos se habla... Efectivamente, más que con Chavarse y tal. Bueno, si alguien sabe algo de si existe payola o no existe payola aquí, pues nos lo puede contar, porque sí. Nos puede llamar al 976-29-13-98 y nosotros encantados de la vida, porque la verdad es que no sabemos nada. Sí, aquí no sabemos nada de esto. Sí que nos extrañó mucho... Primero, que Calle 13 tuviera tantísimo... Sí que la gente está bastante enloquecida con Calle 13 en Latinoamérica, sí que es verdad. Y es bastante curioso, porque hemos puesto esta canción que la letra es como para escribirla y leérsela, y es un... Muy años 60, Es un resumen muy años poético. 60-70. Sí, sí, sí. Pero también, o sea, como grupo de rap y con su componente clásico, digámoslo así, tienen una bonita canción dedicada al FBI, otra bonita dedicada a la policía, quiero decir... O sea, no escatiman esfuerzos en dejar las cosas claras y de una manera bastante... Y con sus exabruptos también. Lo de la payola que decías, aquí en el Parque Natural Ibérico, hará un par de años que Berri Txarrak, que es un grupo vasco, bastante popular, quiero decir, bastante del mainstream, no es ninguna cosa minoritaria, pero sí le titularon a su último disco payola, y fue la manera que se difundió el término. Lo que pasa es que, claro, en esos mismos grandes, no, o no tan grandes medios, pero bueno, mientras se difundía su disco, tampoco era que se hablara mucho de ello. Y en todo caso, como conclusión, yo creo que, vamos, yo me lo creo. Aunque pues no listo, nos llame nadie, sí. Y aunque aquí no se use el término, bueno, pues, yo me lo creo. Pues si alguien lo sabe, que lo, no lo cuente. Todo tal, le da bastante sentido. Y ahí lo dejamos y vamos a dejar como decente lo que ha ocurrido con esta gente de Calle 13, que además hizo una presentación súper bonita con la Sinfónica Simón Bolívar en la entrega de premios. Y punto, y que salieran a reivindicar sus cosas. Todo eso que hay detrás y delante de eso le da bastante sentido a eso que a menudo dice Santi Alba al respecto de los problemas con la cultura y las propiedades intelectuales y demás, que dice que por alguna razón no muy misteriosa estamos llegando a un momento en el que el ser muy popular o muy difundido, ¿no? O sea, es casi sinónimo de ser una mierda como un piano, ¿no? Respecto a la música es algo que está muy claro, porque es algo que se circula por canales muy comerciales, ¿no? Y sí, se podría sospechar que hay payola. Ahí lo dejamos. Sí, vamos no a... No le vamos a darle vueltas. Vamos a dejarlo. De esta manera te tengo que decir una cosa. Tampoco sería tan de extrañar. Yo no sé si tú... Ay, de esto no hemos hablado. Hay dos comerciales ahora, dos anuncios ahora, que no sé si los has visto. Uno es de una compañía de teléfonos multinacional. No. Que anda por ahí... Aquí y allá, el anuncio es la publicidad es de aquí. Pero es una compañía que ahí hace maldades en Latinoamérica. En donde se ridiculiza, hay una burla, una mofa de una asamblea 15M. Y están hablando de móviles, yo no sé si lo habéis visto. No sé si lo has llegado a ver, seguro que si no ves la tele eso no lo has visto. Entonces hay una especie de asamblea 15M con un chico que dice al principio, por favor no habléis todos a la vez, y entonces ahí todos se explican libremente a propósito de los líderes. Hoy de los líderes de los móviles. Fantástico ese anuncio. Pero hay otro que toca chufa, yo ese lo he oído por la radio. Conduciendo lo he oído por la radio, es un anuncio de un auto y el eslogan del spot es... Solo nosotros hemos conseguido poner de acuerdo a los que lanzan los cócteles con los que se los beben. Toma. Chiquichi, chiquicho. Toma. De tocar chufa. No lo he oído más que una vez. No lo he oído más que una vez, pero no sé, porque claro, cuando suena la radio, cuando estoy conduciendo. Pero, ¿qué te parece? Pues, eso para completar nuestra cosa que llevamos con el Instituto de la Felicidad de la Gaseosa Negra. Eso es, eso es. Por favor, en Google, por favor, en Google, Coca-Cola, Instituto de la Felicidad, la plantilla de asesores no hay es... No, pérdida. Mira es, que yo no quería decir Coca-Cola. Es ¿eh? Gloriosa, sí, Coca-Cola, Instituto de la Felicidad. Pero bueno, en todo caso, yo volví a lo de la payola para cerrar este tema y presentar el puñetero programa que llevamos 10 minutos aquí. Bueno, pero porque estamos hoy entretenidos en eso, porque no vamos a hablar de estas cosas, ¿eh? Sí, no, que pero estamos eso, introduciendo. Lo de la payola, lo de que pensábamos que no sería de extrañar que aquí existiera, es una mera sospecha no insidiosa, sino inocente del todo. No nos vaya a pasar como a Guillermo Toledo, que por hacer caso a los informes de las organizaciones internacionales de derechos humanos y los organismos de Naciones Unidas y de la Unión Europea, le acaban de poner una bonita denuncia al sindicato de la Policía Nacional, ¿vale? Por injurias, ¿vale? Por hablar de tortura en España, basándose en esos informes. Pues entonces ¿qué le van a hacer a los de los coches? ¿Será apología del terrorismo, no? Bueno, le habrán... por seguir un manual. ¿Los de los cócteles? Le habrán dicho que se... Le habrán, no eso lo sé, no lo sé. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿O apología del PAF? Dejémoslo ahí porque desde aquí queríamos hacer la mención a Guillermo Toledo. Y ahora, pues. Y ahora ya no tolero más. Ya no toledo más. Este sin no Dios. No estaba previsto. Me está riñendo. Bueno, venga. Tómate tu tiempo. Vale, ya estás. La cosa es, el programa de hoy. Presentemos el programa de hoy. El programa de hoy... se va a titular Saltando Charcos, en homenaje a otros compañeros del Parque Natural Ibérico también, pero va a consistir en saltar unos cuantos charcos. Vamos a empezar en Siria, cogiendo la bola de cristal que cogemos de vez en cuando, ¿no? Y haciendo de pitonisa Lola en 10 minutos. Parece que no nos sí. queramos mojar, ¿no? Y mojándonos un poquitín, que ya vale. Luego vamos a dar un brinco. Y nos vamos a... Bueno, el primer brinco ya lo hemos dado desde América Latina a Siria. Y el segundo va a ser desde Siria a nuestra fiesta de la democracia, cojones. Pues porque merece la pena, por lo menos, dedicarle unos minutitos al asunto. Al asunto no sabemos por dónde. Sí, ya hablamos. Ya hay sí, esto de... O sea, la fiesta de la democracia. A ver pues, cómo bueno, llevamos esto. Sí, la para eso os vamos a hacer promoción de Pepe Escobar, que lo hacemos de vez en cuando, y eso será al final del programa. Pero en la línea celebratoria de la democracia, te voy a poner una canción. Ah, bueno. ¿Vale? Porque hoy el programa va a ser... Dedicada a Monty y a Papademos. Eso. ¿Cómo? ¿El italiano? Monti es el italiano y el designado y el por Dios. Vale. De luego Italia vamos a hacer... y el designado por Dios, el Papademos, designado es. Por Dios en Grecia. Primero en Siria. Como dice el Pepe Escolar, del latín al griego y del griego al latín. Pues toma civilización. Pues vamos allá. Esto sigue siendo un sin Dios. La canción, la siguiente canción se podría traducir como tontos. El título es tontos o algo así. ¿Bien? Bobazos. Eso. ¿Cómo dice Pepe Escobar, la democracia es para debiluchos? No, las elecciones son para debiluchos. Claro. Pues tontos. Tells a few lies. Pues dinos cómo se titula la canción, porque los que no sabemos inglés no sabemos por qué has puesto esto. Pero es que este hombre lo da todo por supuesto. La canción se titula Fools, que es de un grupo que tiene nombre de pájaros, desde el Yankee. Y decía ahora, he estado en silencio. Como se titula Fools, a mí se me hace gracia traducirlo por tontos, pues se puede traducir y ya está. De tontos. Vale, tontos. Deducimos. Faltón, que he venido hoy. Deducimos. Faltón que he venido hoy. Deducimos. Además, quería yo leeros algo sobre la muerte cerebral y al final no lo he encontrado y no vamos a poder acabar el programa así. Pero pues bueno. Nada. De vida Pero cerebral. Si no nos va a dar tiempo. De vida cerebral y muerte física, vamos a hablar a continuación. Veamos. Siria. Chan, chan. Vamos a hablar de Siria. Lo que estamos viendo es. Madre mía, cómo están Hay matando que en Siria. Los funcionarios prepotentes. ¿Qué ha pasado? Nada, que se nos ha colado un empresario español que vamos a poner no, luego. Pues no, no. Dale, sí, que se calle. Que ya tiene otros que sitios para hablar. Por Dios. Que lo que estamos viendo pues es venga muertos. Entonces, ¿qué demonios está pasando en Siria? ¿Y conocemos este caso o no conocemos este caso? Eso. No vamos a dar la vara con todo el entorno, porque no hace falta dar... No, me además, parece que el miércoles se trató pasado, el miércoles sí, pasado. Sí, además, si le dedicamos unos minutos a esto, es entre otras cosas porque el miércoles pasado Alberto Cruz nos dejó todo bien... Bien clarito. Bien dibujado. Y no solamente por lo que dice él, sino por cosas que seguimos dándole. Y sobre todo porque no queremos, de ninguna de las maneras... que se malinterprete de ninguna forma que nosotros no y nosotras no estamos apoyando al pueblo sirio como a todos los demás, porque al pueblo sirio lo apoyaremos siempre, pero el pueblo sirio es soberano y es el propio pueblo el que tiene que resolver las cosas. Evidentemente. Vayamos por puntos. Consideraciones sobre Siria. Vamos a hacer una especie de alineación del equipo criminal, ¿no? Y a partir de la alineación ubicaremos al pueblo sirio, porque de una cosa se deduce la otra. De alguna manera yo me sospecho que lo que vamos a hacer es el retrato de quiénes están provocando la muerte de tantas personas que pertenecen al pueblo sirio. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que cuando el pueblo sirio se levanta con toda la razón del mundo y contra un bestia tremendo que lo reprime muy duramente. Sí, y por razones que no viene al caso desarrollar porque nos alargaríamos, pero se levanta contra el desarrollo, entre otras cosas, de políticas que son muy nuestras. O sea, que son muy de la moda de la globalización neoliberal. Ni por más ni por menos que lo que a lo mejor nos tendríamos que levantar aquí, ¿no? Eso es. Ni por más ni por menos, es decir, por un desarrollo de unas políticas neoliberales, el pueblo está harto, se levanta y está hasta las narices, aparte de recortes de derechos, etcétera, etcétera, que hay. Eso lo dejamos claro. Sí, obviamente. Lo dejamos claro. Porque eso es tan común a tantos estados que ya hay a tantos gobiernos que es muy, muy, muy, muy cansado repetirlo. Pero lo que diferencia a unos de otros es a veces el nivel de represión que ejercen, no tanto las políticas desarrolladas, sino el nivel de represión que ejercen, o la clave geoestratégica en la que nos insistía Alberto Cruz el otro día, entre otras cosas. ¿Quién es amigo de quién y a quién hay que derrocar para poner a otro en su lugar? ¿No? A otro que no tiene por qué ser ni un pelo mejor. A lo tonto modorro te digo, aquí hay razones para pa bombardear lo que fuere menester. Sí, aquí... Claro. Xenú. Xenú. No, No, pero... A ver si no. Sí, y en el jardín de la primavera árabe, pues esa es la cuestión. Dice, hostia. Según las líneas de los que bombardean a la primera de cambio. ¿No? Resumen. Ahí va, que se levantan. No vaya a ser que haya un pueblo que de verdad gane. No vaya a ser que haya un pueblo que de verdad se salga con la suya y con sus reivindicaciones de paz, justicia y democracia. Uy. Exacto. Uy, eso sería bastante peligroso. Entonces vamos a actuar. Somos los poderosos y entonces vamos a actuar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero vamos a decir, ¿qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que hay allí? O sea, ¿qué frentes opositores hay en Siria? Con la alineación vamos. Vamos con la alineación. Un frente opositor que sería interno y sí. Otro externo. Sí, otro externo que podemos dividir en dos. Vale. Sí, vamos al interno. Vamos al interno. El interno, ahí me echas una mano. Sí, la Coordinación Nacional para el Cambio Democrático, que... ¿Se llama así? Eso es. La Coordinación Nacional para el Cambio Democrático. ¿Y quién hay ahí? La CNC, podríamos decir, ¿no? O CCN, o como sea. Pues, por alguna razón, se encuentra, en su mayoría, por supuesto, en el interior de Siria. Se encuentra en el país... Y viene en su mayoría gente progresista. Es en su mayoría gente progresista. Todas las el espectro de izquierda está representado allí, se podría decir. Y también una diversidad étnica o cultural o geográfica, como lo quieras llamar, incluido... Variada. Eso es importante. Diversidad. Diversidad. Algo que suele responder a la definición de pueblo. ¿No? Exactamente. De alguna manera. Exactamente. Bien. La representación de la población kurda en su mayor parte está ahí también. Vamos, etc. Vale. Bien. Entonces, esta gente, yo pregunto, tú contestas. ¿Por qué está? Está por esas reivindicaciones que hicieron levantarse al pueblo en un primer momento. ¿Qué no está dispuesto a admitir? Las tres pilares de sus reivindicaciones... ¿no? A partir de los cuales se mueven son no a la violencia, no al sectarismo, esta segunda tiene bastante que ver con la descripción que acabamos de dar, y tercero, no a la intervención extranjera. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto, es decir, en todo caso nos lo guisamos y nos lo comemos en Siria y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Esta gente desde luego está acusada de querer negociar con al-Assad. Qué bueno, ahí podríamos entendernos, pero lo que no quiere, y yo creo que ahí es muy importante, hay dos puntos muy importantes, muy muy importantes. Una, que es el asunto del no sectarismo, es decir, que no haya enfrentamientos entre etnias, son más de tipo sería chiitas, y luego los otros en realidad no son sunitas, son alawitas, sí. ¿No? O algo así, sí, ¿no? Sí, ahí sí. Me pierdo. Y sobre todo la no injerencia extranjera. Claro, obviamente. Para poder hablar tranquilamente de estos tenemos que mencionar a los otros. Claro, pero antes de eso, desde la lejanía, pero también intentando echarle todo el sentido común, lógico y político, el no al sectarismo concuerda perfectamente con el origen de la revuelta y con lo que agrupa esa Coordinación Nacional para el Cambio. El no a la violencia... El no a la violencia, ¿qué significa no a la violencia y no a la intervención extranjera? Tú has dicho acusar de negociar con el régimen de tu país. Si estás en contra de la violencia, si no piensas usar la violencia y no quieres injerencia extranjera, no hay otra. ¿Qué acusación se te puede dar de querer dialogar aún con el mayor cabrón que tengas al lado? ¿No? Si no pegas tiros, ¿qué haces? Porque pues es muy fácil. O sea, acusar ahora mismo de estar negociando con un dictador es muy fácil. Como decir, es que estos negocian con un dictador. O sea, negocian con el... Sí, este. De eso sabemos nosotros bastante. Efectivamente, hace que nos lo expliquen. Sí. Entonces, pues claro, es decir, de ninguna de las maneras que haya una intervención extranjera, nosotros nos lo arreglamos, nos lo apañamos entre nosotros, entonces, claro, pero la otra parte, que es la que nos falta por describir, la otra oposición, por supuesto, utiliza la excusa fácil de decir, fíjate qué vergüenza, quieren negociar. Vamos a ello. ¿Quiénes son esos señores? Dos mitades. Primera mitad, ¿me estás preguntando? Sí, te estoy preguntando. Venga, pues vamos allá. ¿Quién es esa otra oposición siria? Pues vamos a hablar de, por un lado, el Consejo Nacional Sirio, que es el que está apareciendo detrás de esa expresión oposición, oposición siria, que es lo que se utiliza en los medios de comunicación, ¿no? El Consejo Nacional Sirio está encabezado por un tipo que se llama Burhan Galiun. Hacemos una... ¿Te corto? Sí. Recordemos, Consejo... Sí, Consejo. Consejo Nacional Sirio, Consejo Nacional vamos de Transición Libio. Vamos a llamarle... Acordémonos de Libia, porque no sabemos Libia muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Libia? Entonces, parece ser, a no ser que en las últimas semanas de incomunicación total se nos haya olvidado todo, que somos expertos en eso también. De que Libia se nos haya olvidado por completo para hablar de Siria y para considerar el caso sirio. Sí, pues este tipo, Burhan Galiun, es profesor en la Sorbona. ¿Vale? Profesor de Ciencias Políticas en la Sorbona. Y ahora mismo es el hombre que se está moviendo desde fuera pues para intentar presionar. Hoy los titulares en los periódicos era algo así como crecen los movimientos en contra de Siria, ¿no? A partir de que la Liga Árabe expulsa al gobierno sirio. Por supuesto, del grupo anterior no se menciona. Sí, no, obviamente. No se menciona. Sí, o sea, sí. Los medios de comunicación masiva no se menciona para nada ese otro grupo. Por supuesto. Este hombre, claro. Burhan Galiun, pues como digo, va haciendo sus movimientos. Supongo que no hace falta apelar al caso libio todo el rato, pero bueno, ahí está en Francia. Y una de sus actuaciones más recientes pues fue, pues claro, dado que nos remitimos al miércoles pasado otra vez, Rusia y China, entre otros, son los que están vetando en contra de los movimientos que pretenden acelerar las potencias occidentales, llamémosle OTAN, como siempre. Pues Burhan Galiun hace poco visita Rusia para negociar con los rusos para que no se opongan, ¿no?, a los movimientos contra el régimen, a los movimientos propuestos por... Cuando decimos OTAN ya tenemos que decir OTAN y Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, la OTAN del Oeste y la OTAN del Este, ¿no? Hasta ahora la OTAN del Este solo entendíamos a Israel, que ya lo dábamos por supuesto dentro de la OTAN, como dijo Aznar en su día, ¿no? Que sí. Israel debería ser miembro y si no lo es, pues tampoco pasa nada porque manda más que la OTAN. Sí. Bien, pues ahora también tenemos a Arabia Saudí y todos sus satélites, ¿no? Pues ese es el papel que está haciendo este sector de oposición, que como decimos es el que ya... No oficialmente, obviamente, aún queda un rato, pero oficiosamente y mediáticamente se reconoce como oposición siria. Insisto, esta historia no suena mucho. Bien. Y la otra mitad, otro grupo que tiene pinta de tener algo de diferente en cuanto a sector de élite de oposición, pero bueno, está en unas coordenadas bastante similares, es la Autoridad Nacional de Apoyo a la Revolución. ¿No? Esa Autoridad Nacional de Apoyo a la Revolución está encabezada por un tipo que se llama Abdal Halim Kadam, ¿vale? Que también reside en Francia, ¿vale? Y que, para abreviar, igual que el Consejo Nacional, paréntesis de transición, cierra paréntesis, nota de los del programa sirio, pues piden una intervención exterior. Vale, una intervención de la OTAN. Para vale. lo cual, previamente y ya pedida oficial, es directamente que la OTAN intervenga, obviamente, con los pasos necesarios, primero la zona de exclusión aérea, etcétera, etcétera. Eso, ¿no? Eso iba a decir, obviamente, el discurso puede ser todo lo ambiguo que se quiera, según el momento. Podemos decir, no, lo que estamos pidiendo es que en base a la legalidad internacional se declare una zona de exclusión aérea, porque tal y cual, chispún, porque el pueblo está... Para que no bombardeen los malos a los pobres manifestantes. Vale. Bueno, por alguna razón, la representación principal de los que están dentro no quiere intervención extranjera. Por alguna razón, la representación principal de los que están fuera sí quiere intervención extranjera. Por alguna razón, el argumento de los dos es para que no muera más gente. Pues no es de extrañar que tengan su conflicto dialéctico entre ellos, ¿no? Hombre, claro, para que no muera más gente tampoco tiene mucho sentido que esté entrando vía Líbano con la gente de Hariri y hay armamento que proporciona, por ejemplo, los saudíes, ¿no? Ese es el papel de la OTAN del Este. Ese es el papel de la OTAN del Este. Chicos del Golfo. Claro, ese es el papel de la OTAN del Este, claro. Que ya está consumado y desarrollado desde hace ratos. Y el otro sería el tocar chufa, ¿no? Siguiente paso, que nos vuelve a remitir a Libia, que sería es que estamos pidiendo que la exclusión aérea. La exclusión aérea nunca se ha aplicado sin que luego haya más muertos que había antes de declararla, como es como caso, es normal, porque, el caso que ya no sabemos. Porque no hace falta extenderse ahí, ¿no? Si no, insisto, sigamos con Libia. Y si no, habrá que esperar 5 años o los que sea para volver a pensar en Libia. Bueno, nosotros veremos. Pero el mapa es este, de alguna manera. Yo creo que conociendo esto se puede interpretar un poco mejor, como si hiciera falta, por otro lado, ¿no? Como si hiciera falta no adivinar lo que, no lo que va a pasar, sino lo que se pretende hacer que pase, ¿no? Desde, y cómo están peleando fuera. Unos y otros, unos para que pase, otros para que no pase. Ante eso, el pronunciamiento que tenemos ante eso, nosotros no vamos a hablar más de ahí, es decir, no, este momento, en su momento salimos, hace muchos meses que salimos y además salimos a la calle hablando y apoyando a las revueltas que se estaban produciendo, también el levantamiento del pueblo sirio. En su momento, se apoyó y se sigue apoyando, pero ahora mismo hay que considerar todos esos factores y no hacer el tonto. Y no seguir la televisión que solamente, y la televisión y los periódicos que solamente está contando una parte. Entonces, no es que no vayamos a hacer como pasa a veces, que después de meses y meses saliendo a la calle, resulta que una vez a toro pasado y estando en la calle prácticamente 4 y los de la gaita, porque eso es lo que pasó con Libia. Y lo dijimos muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, y lo explicamos a la saciedad, hasta la saciedad, no vaya a pasar exactamente lo mismo después. Ojo, ojo. Sí, por la responsabilidad que nos toca. Exactamente. ¿No? Es decir, va siendo hora de ir aprendiendo. Por supuesto que estamos apoyándolos a los que se están levantando por lo que se están levantando, pero lo que no vamos a apoyar de ninguna de las maneras es la engañufla, o sea, lo que no vamos a hacer es el tonto. Y estar más tontos que nadie y ahí va tus, ¿qué? ¿Full se llama? Sí, claro, full. Claro. No vamos a hacer el full. Y entonces coger, que por cierto me contaron el otro día, o sea, semanalmente están saliendo en Madrid, la comunidad siria de Madrid se está manifestando ante la embajada siria y curiosamente todas las semanas recoge Telemadrid esas concentraciones. ¡Qué casualidad! Así que mucho cuidado para lo que venga luego. Muchísimo cuidado y cada cual que se posicione con lo que piense y crea, pero que pille todos los datos y que se informe. Porque luego no vale. Luego que están los muertos, luego cuando están los 50.000, los 40.000, el país destrozado, que no sé qué, no sé cuántos, no vale. ¡Ay, no! Sí. Como pasó con Libia. Luego ya no vale. Sí. Es ahora mismo cuando hay que decir qué es lo que hay. Y hacer contrainformación. Pues hasta aquí queda el capítulo de Libia. Yo creo que hemos... De Siria. Perdón. ¿Ves? El inconsciente, ¿no? Pues... Todo eso de ahí lo hay que completarlo, repetimos, aparte del rollo interno hay que confrontarlo con los alrededores. Hay que confrontarlo allí. Pero no nos olvidemos, el plan, ¿cuál era el plan? El plan era Irak, Irán, Siria, Libia y el Líbano. ¿Cuánto llevamos? Vamos dando pasos. ¿Y de qué vamos a ver? Sí, Somalia estaba por ahí. Bueno, claro, de no, África. No, no, pero de África esos ni hablemos. Cinco estaban. Sí. Esos cinco estaban ahí. Efectivamente. Preparémonos. Venga, vayamos jubilosos. Pom, pom, pom. Bueno. Que eso no quiere decir, porque no vaya a haber algún fool que piense que estamos defendiendo a ningún dictador. Para nada. Solo faltaba. También empieza a cansar y a dar un poco de asquete el tener que hablar pereza. Así. Pues venga, te voy a poner música para cambiar de capítulo. Porque sí. de las fiestas de la... ¿Te acuerdas de Obama diciendo lo mucho que apoyaba el levantamiento de los pueblos por la democracia cuando el Cairo estaba en candela? Exacto. Pues qué bonito. Pues ahora nos vamos a ir a la fiesta de la democracia nuestra, que también tenemos aquí una tela, venga, bien bonita. Vale. Esta también te la explico después. His nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air.

digamos, de cara a futuro, y no solamente nosotros, sino los grandes países europeos están intentando de que vaya ligado a productividad. Están intentando de que el IPC pues se ha convertido en cuanto a salarios en una antigualla. En el IPC están todo el tema de los precios energéticos. Ya me dirá usted qué tiene que ver los precios energéticos con el incremento de los salarios. Yo creo que la clave de futuro es la productividad, y la productividad subsectorial, es decir, en cada uno de los sectores. Y en cada uno de los sectores pues hay diferentes temas por los cuales se puede incrementar o no la productividad. ¿Qué te parece? Es que yo no sé quiénes son los grandes países europeos. Los grandes a estas alturas, ¿verdad? Ahora tengo un poco de despiste. ¿Serán los grandes países europeos, las grandes democracias europeas o los grandes...? Que ahora ya estoy despistada yo. ¿O los grandes politburos europeos? Claro, me está a mí cambiando el rollo. Me están cambiando esto mucho. Qué bonito, que hace dos días que estábamos hablando de conspiranoias y tonterías de esas, ¿verdad? Y estaba tan de moda el responder a las cosas con: tú lo que eres es un conspiranoico. Y tú ahí lo que eres y toma. Sí, y tú lo que eres es full, ¿no? Que estamos muy, elegantes. ¡Ay, qué full que eres! Que estamos no muy nada elegantes economía. Internacionales. Es que igual... No podemos permitir de ninguna de las maneras, no podemos permitir que se nos llame tontos, ni que se nos considere como tontos. Pero no hay más que un mecanismo para ni que se nos llame ni que se nos considere, y es no serlo. Claro. ¿O qué? No vayamos. Sé. Vayamos a dónde. ¿Por dónde quieres entrar? Mira, por ahora, los grandes países europeos. Ahora te voy a hacer un sabotaje. No, antes, para ponernos en situación, te voy a poner otra canción que te gusta mucho a ti. Lo que tendría gracia es que cuando un gobierno de centro-derecha lo hace mal, se le cambia, y muy bien cambiado. Y cuando un gobierno de izquierda lo hace mal, lo que se quiere es cambiar el sistema. Eso yo creo que habría que meditar sobre ello. Cuando se le pone apellidos a la palabra democracia, yo creo que se la está devaluando. Franco, por ejemplo, a lo que había en España le llamaba democracia orgánica. Y todos los sátrapas comunistas de los países del este le llamaban democracia popular. Aquí tenemos una democracia sin apellidos, como las del resto de los países occidentales. Inorgánica, de contenedor amarillo. ¿En qué color la echamos? En el contenedor amarillo. ¿En qué color la echamos, por el amor de Dios? No, yo me niego al amarillo. Ah. Al azul no. Al azul no. Bueno. Porque los papeles son claros. Sí, los papeles son útiles y hay que... Son claros. Y al verde menos. Hay que darle que es de vidrios. Y dentro del vidrio... No es por hacer apología, pero suele haber alcohol y hay alegría. O sea, que al amarillo será democracia inorgánica. Sí, democracia plástica. La plástica. Eso, o sea, es. La de la ESPE. Me cago en la mar. Que ya lo mismo la ESPE o quien sea. Pero bueno, vayamos a esto es. Porque está ni pincha y capa. Es una antigualla. Sí. Una cosa sí. Que no merece la pena hablar. Como decía Alberto Cruz el miércoles pasado, cuando el dedo apunta a un sitio, tú tienes que mirar delante, detrás, de derecha a izquierda, ¿no? Y un, dos, tres, chocolate inglés. Pues para eso vamos a hacer un playback. Exacto. Oye, que no solemos hacerlo, pero es que lo de la traducción del último artículo de Pepe Escobar hoy era tan útil y tan bonita que... ¿Y para qué nos vamos a inventar nosotros nada? Va a servir nada. Para acabar el programa. Todo lo que hagamos acabando el programa va a ser dedicado a la fiesta de la democracia. ¿Bien? Y lo primero que vamos a hacer es, igual que hemos hecho antes la alineación de los enemigos del pueblo en Siria, ahora vamos a hacer la alineación de los enemigos del pueblo. ¿Cuál enemigos del pueblo? ¿Los demócratas querrás decir? De los enemigos de eso que... De eso... Querrás decir los demócratas, vale, europeos. Pues de los demócratas europeos. Vamos allá. Vamos porque allá. Es así, hombre. Porque antes hemos mencionado la palabra Politburo y así es como el compañero Pepe Escobar se refiere a los nuevos centros de poder. Nuevos por ahí, nuevos. Nuevos por ahí. Repasemos los centros de poder para luego eso centrarnos es. En lo que nos concierne, eso. Los europeos. Los y luego yo ya, que espero aclararme, y ya pienso yo en qué a quién voy a votar. Eso. Pues como decía, venga, pues luego tú me eliges, ¿vale? Luego tú me eliges. Yo uno. Te elijo. Venga, ostras, vale. Qué bien. Venga, me hace bastante ilusión. Venga, va. Me hace bastante. Bien. Pues como ha dicho la ESPE, Los sátrapas, vamos a quedarnos con ese ejemplo. Los sátrapas soviéticos, ¿no? Porque claro, eso es el paradigma, ¿no? Para además, mí, pues, tenían... es que esos adjetivos, además, perdona que te interrumpa, pero tienen sátrapas, crápulas, tienen mucho interés. Sí. Porque tienen muchas R's. Son como en Amanece que no es poco, son bastante bonitos y bastante antiguos. Son agrupaciones consonánticas que dan así un poco de cosa, que no se sabe muy bien lo que dices, pero dan cosa. Es onomatopéyico. Ahí está. Es verdad. Pues vamos allí. El Politburó. Bueno, la cuestión es que la regeneración de ese concepto. Pues en China tienen 9. En China hay un comité permanente de 9 miembros que corta el bacalao. Voy apuntando. Del mar meridional para de China. Votar. Bien, eso. Ahí tienes uno. 9 en China. 9 en China. Cosa que no deberías descartar en cuanto potencia emergente. De eso que le llamamos emergente, le vamos a estar llamando emergente hasta que nosotros estemos completamente sumergentes. Ah, porque yo puedo votar no lo que me ponen en las papeletas y las cosas, sino lo que yo considere. ¿Sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque eres libre. Vale. ¿Vale? Pues acaso. Venga, va. Bien, pues avisada estás. O sea, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, si voto un chino, voto alemán, voto francés, importa. No pasa nada, no pasa nada. Luego tienes la Europa Libre. Estos son los chinos. Luego está la Europa Libre. Luego está la Europa Libre, que también, hombre, también puedes votar a la izquierda del charco por acabar dando el salto que hemos dado al principio del programa. Pero esos van a ir apareciendo por ahí, porque están en todas partes, como Dios. ¿Vale? Vale. Bien. Pues la Europa Libre tiene una banda de los 8 que es la que maneja. ¿Bien? La eurozona está dirigida por un comité de 8 miembros. 7,5. 8. Bueno, Sarkozy es bajito, pero dejémoslo en 8. ¿Vale? Esa banda de los 8 que no es responsable ante nadie más que ante unos cuantos que vamos a seguir repasando Dios porque son es tu espectro electoral. Venga, vale. O sea que tómatelo en serio. ¿Vale? Venga. Bien. ¿Esos 8? Sí, allá voy. Estaba tomando aire, coño. Es que no veas lo que tengo aquí delante. Perdona. Bien. Esa banda de los 8 ejecuta lo que decide, lo que... Esa palabra también es onomatopéyica, pero es mucho más ambigua, lo de troika, ¿no? Ah, yo pensé que ibas a decir que era onomatopéyica, que es que también lo es ejecutar. Ejecutar, que sí. Ejecutivo. Troika es cacofónica, incluso. Mira, el Banco Central... Troika no se sabe muy bien si es una especie de cosa o un baile. Claro, bien, pues dejémoslo en baile. Puedes votar al grupo de baile... Formado por más. Al trío de baile, los 3 europeos. Como teníamos los 3 latinoamericanos, pues el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Que ese es más que europeo. Ese y más que internacional. Es mucho más. Bien. Venga. Ninguno de ellos elegido por nadie, por otro lado. ¿Vale? Eso también te quede claro, así que te haría mucha ilusión ser la primera que los elige. Hombre, claro. Claro, porque eso no todavía... Si yo me adelanto, claro, todavía yo no... me adelanto, no voy a perder el tiempo. Sería cojo como si los bautizaras. Para que luego me lo cambien. Claro. Entonces ya me adelanto. Claro, además de una fiesta de la democracia, estarías tú ejecutando un bautizo democrático. Vale. ¿Vale? Venga. Por si tienes algún tipo de vocación bautista. Venga, vale. Bien, ese Politburó de Europa tiene el nombre de GDF, el Grupo de Frankfurt, ¿vale? El grupo de Frankfurt se estableció hace un mes. Vale. ¿Vale? Y se ha reunido ya al menos 4 veces, ¿vale? Desde desde y durante. O sea, desde que se forma también, que eso sí ha sido muy publicitado, el grupo de los 20 en Cannes, ¿no? Pero ese es lo que le llama el Pepe Escobar, lo que le llama el festival. El festival de la deuda. El festival de la deuda, ese, no sé. El festival de la deuda bien, de Cannes. ¿No? Este lo quitamos, ¿no? O sea, lo que luego que sale bien es el grupo de Frankfurt. Sí, eso el Festival de la Deuda de Cannes, sí, ya eso lo olvidamos. Claro, diríamos ¿no? que eso fue como el chupinazo del comienzo de campaña electoral, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno, tenemos con el número 1. Venga. Mercosí. El Mercosí. Con el 1, Mercosí. Vale. A los palos. Que es una híbrida polinización, es un cruce entre... la manera de generarlo no sabemos cómo fue, si fue generación espontánea, si fue por sagrado matrimonio o qué. Pero es, obviamente, Merkel y Sarkozy. Lo dejaríamos así para resumir en que Sarkozy posa como el gran liberador de Libia, entre otras cosas, ¿no? Porque tiene sus afanes y sus cosas, como es bajito, pues es echado para adelante. Bueno, esto son cosas napoleónicas bien. Que ha tenido siempre. Bien, pero cuando vamos a lo importante, cita con un tino bíblico Pepe Escobar, dice: la parte Merck de Mercosí es la que muestra los auténticos cojones en la Unión Europea. Y así, no se debe de entender aquí ningún tipo de sexismo. No, de sexismo en absoluto. Esta de cachondeo. De cachondeo todo. Esa es política. Y, vale. Y de dramatismo todo lo demás. Porque, vale, porque sí. O sea, ese es el papel de la amiga. Con el número 2 tenemos la mezcla, ¿no? Sería el otro híbrido entre Coco Chanel y Wall Street. Que es Coco Chanel, ya sé quién es Lagarde. Christine Lagarde, muy bien, muy bien. Pues a ver si la vas a tener ya en la cabeza para ponerla en la papeleta. Bien. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas, ¿no?, por hacerle currículum, su puesto lo heredó de Dominique Strauss-Kahn. No vamos a hablar de su historia. Ella misma es una acreditada experta financiera, a la sazón expresidenta de la firma legal internacional Baker & McKenzie. Bien, bueno, todos tienen su... Hay una cosa que se llama fenómeno de la puerta giratoria que está tan a la orden del día que ya no se salva ni uno. Pero ¿no? Vamos a... Cuando eso así, tenemos que hacer un resumen para que nos entienda todo el mundo. Por si alguien acaba de conectarse ahora mismo. Estamos... Que sepáis que estamos haciendo la lista de la verdadera... Las posibilidades de a ver eso, a quién votamos. El espectro electoral. El espectro electoral. Bien. Porque fuera de esto no hay nada, ¿eh? Nada. Claro, porque dirían, no dan más que una acción. No. Fuera no de esto más, llegas a Finisterre y te caes al vacío. No. Eso o es. Bueno, o pues si quieres puedes jugar, pero luego ya sabemos. Claro. Venga. No, y si quieres no puedes jugar, pero si no puedes jugar luego no reproches a nadie. Bueno, venga. Ah, no, sí, claro. No votas, ¿eh? Pues si no votas luego no te quejes. Eso es, con el número 3. Espera, que es que no me he apuntado bien. ¿Lagarde con quién? Lagarde. Lagarde. Mercosí es el 1. El 1. El 2 es Christine Lagarde. Es Christine Lagarde, que es el eso es. El BCE, Banco Central Europeo. Eso. Ya lo tengo apuntado. Con el 3. Mario Draghi, ex vicepresidente de Goldman Sachs Internacional. ¿Vale? Antes jugaba en el Goldman Sachs Internacional Fútbol Club y ahora es presidente del Banco Central Europeo. ¿Vale? Ah, bien. Es... Por un lado también el que empujó a Italia a meterse en el euro, ¿vale? Y ahora, después de su paso por Goldman Sachs y tal y cual, y ahora llegar al vicepresidente, al presidente del Banco Central Europeo, pues se presenta como el salvador de Europa, de alguna manera. Venga. Con permiso de Merkel, ¿no? Entonces aquí ponemos Salvador directamente. Eso, Salvador. Salvador de Europa. Venga. Mario Draghi, Salvador. Bien. 4. Con el 4. Corre que nos estamos yendo, ¿eh? Con el 4. El presidente de la Comisión Europea desde 2004, José Manuel Barroso. Este está ya con más caspa que el copón. Venga. Mira, este sí que no lo voy a... De verdad. No. Este no saca ni un escaño. Este no saca ni un escaño. Este sí que ya, ¿para qué vamos a hablar de él? Fuera. 5. Este es más simpático. El presidente del Consejo Europeo desde 2009, Germán Van Rompuy, anónimo ex senador belga y primer ministro que se opone vehementemente al ingreso de Turquía en la Unión Europea, por decir algo de él. Porque es que no sé si alguien más sabe nada de ese tío. Germán Van Rompuy. Bueno, tiene una cara de soso. Y si eso fuera todo lo malo, bien, Van Rompuy. Con pero el 6. Este lo has visto. Este yo lo sí. He visto, yo lo sigo a este. A tú, sí. Yo bien. Lo sigo. Pues sí. Eso es que tienes una vida interior muy rica, porque si no... El 6... El comisionado para asuntos económicos y monetarios europeos desde 2010, Olli Rehn, de Finlandia. ¿Vale? Ah, mira. Mira, como para decir que Finlandia solo da cosas buenas. Claro. Toma. Es que de verdad, claro. ¿Eh? Es como un ex. Para ir pidiendo asilo. Claro, pero será un... Olli. Claro, pero será un buen burócrata o un buen diplomático o un buen lo que sea, porque está encargado de la ampliación de la Unión Europea. O sea... Este Van Rompuy quizá tengan sus discusiones, claro. Pero este pobre vale. Finlandés, qué ampliación de la Unión Europea cuando se está rompiendo. Sí, tiene sí, un, si encima una tarea de solo tiene ingrata, hielo, si solo tiene hielo alrededor, tiene, claro. Y además metafórico y real, claro, pues porque ya está. Es una tarea ingrata la que tiene, veo. Pues ya está. Y acabamos con el presidente del Grupo de Ministros de Finanzas Europeos, este es mejor, Jean-Claude Juncker, ex primer ministro de Luxemburgo, descrito por The Economist como fanático federalista. Bueno, vale. Pues eso no, tampoco nos dice mucho. Bien. Pepe Escobar da mucha más información acerca de todos ellos, el artículo lo recomendamos, pero nosotros nos hemos limitado a dar el espectro electoral que se llama Grupo de Frankfurt, que se funda en el Festival de la Deuda de Cannes y que consta de esta pandilla, ¿vale? Esa es la cuestión. Esa era nuestra manera de darle algún tipo de homenaje a la fiesta de la democracia. Yo no sé si tienes algo más que añadir. Pues bueno, solamente voy a hacer una excepción y esta vez pues voy a hacer público mi voto. Ah, vale. ¿Y a quién vas a votar? Pues es que no lo tienes en la lista. Hostia, vale. Espera, que igual sí lo tengo en la lista. Dame un minuto. Escucha esto. Escucha esto, por favor. Ostras, por favor. Que Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. ¿Es él? Joder, ¿es él? Qué intuición. Hostia, lo tenía. Mira, con un ratón, lo que se puede hacer con un ratón. Espera, dame. No tengo ninguna duda. No tengo dudas. No tienes dudas. Estaba dudando. Pero lo que pasa es que Delors, el que se inventó todo este cotarra como está fuera, que no, ahora no hace más que rabia, que lo está haciendo mal, que es lo que se lo inventa. Aún me acuerdo yo cuando íbamos con aquellos carteles en plan hombre, mujer, sándwich por ahí, protestando por todo el rollo de la Unión Europea, el euro, el desastre, tal y que cual, en invierno que pasamos tanto frío, acordándonos de la familia de Delors. Pero bueno, y ahora está rabioso porque dice, lo han hecho todo mal, mi idea era buenísima, pero lo han hecho todo mal. Yo quería ese, pero, por supuesto, Emilio es Emilio. De hecho, después de Nick Cave, yo creo que lo que mejor pega para acabar el programa es una canción de Emilio Botín. Podemos acabarla así. Va a ser nuestro mejor homenaje a la fiesta de la democracia, porque recordad, el voto es lo más importante que tenemos. Fíjate que... ¿Vale? Venga, pon lo que quieras. Una referencia que aún... Tengo yo una tendencia por mis cosas francesas a Christine Lagarde. Fíjate. Christine Lagarde, bien. Tengo yo esa tendencia. Vale. Sí, todos tenemos nuestras debilidades. Bien. Yo es como ya, más perfumada, ¿no? Yo mi voto ya lo confesaré otro día. Me cago en la leche. Yo a Butragueño, bueno, chicos, que fue de verdad el que nos metió en Europa, coño, en esos carteles que salía tan lozano. Ay, de verdad, ¿cómo os ponéis? Eso es. Bueno, pues nada. Nos despedimos. Esperamos no haberos aburrido, cansado. Nosotros no nos hemos aburrido nada. Es que ya no sabemos ni qué decir. No, pero no te creas que no ha habido información en el programa, ¿eh? O sea, otra cosa que nosotros nos estemos aquí viendo el jeto el uno al otro y nos dé la impresión de que hacemos el idiota, pero oye, tampoco es cuestión de... ¿Eh? Puntito. Estamos así, ha sido un poco, como decía la letra de la canción del principio, cantando a los coyotes, pero al lorito. Eso. Estamos, como también decía la canción, repié. A lo tonto modorro. Bueno, desde buenas tardes, Radio Topo. Buenas noches, niños y niñas. Hasta el próximo miércoles en el 101.8 de la FM, en Radio Topo, que es una radio libre, por suerte para nosotros y para vosotros si lo escucháis. ¡Viva las radios libres! Hasta el miércoles que viene os dejamos con esta hermosa canción. Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. And I am sure your award is very well deserved. Congratulations. I would like to thank the editors of Euromoney, not just for the awards they have given to Santander tonight, but also for producing every month a magazine that tells the world's financial community how we are doing and what we'll do better. I am of course very pleased and very proud of the awards for Santander announcement this evening. I would also like to say a few words to the London financial community gathered here tonight. As you know, Santander is one of the few banks to have successfully come through the turbulence of last year, unaffected by toxic instruments. You may ask how it is possible. Que how it is possible, que, mira, por favor, Botín, vete a cagar lejos, venga, va, venga, vete, pírate. Thank you.